un tiempo para vos. Todos los martes de 15 horas a 16. No subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítamela. Por la charlatana. Ya verá, 98.5. No subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verá, ya verá. Buenas tardes, charlatanes, ¿cómo les va? Pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, ave de paz. Este programa se arma a conciencia. Se trabaja el lunes para que pueda salir para ustedes el miércoles. Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso. En otros brazos, y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo. Ave de paso, me llamarás, seguro acertarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Hey, yo. Un tiempo para vos. Un programa hecho para vos. Por la charlatana. 98.50. Vamos a la segunda consigna del día de hoy y que va a cerrar la semana que viene. Dice, ¿qué tipo de persona elegirías para tu vida? Para compartir tu vida, hombre, mujer, etcétera. No hay credo, ni religión, ni tamaño, ni color. ¿Qué persona elegirías? Persona, o sea, ver persona por dentro. Persona, no importa sexo, no importa si es hombre, si es mujer, si es trans, no importa nada, digamos, ¿no? No. Así es. Persona. Porque acá no. Es abierta. Cualquier persona. ¿Por qué vamos a discriminar a una persona del mismo sexo que vos elegís para compartir tu vida? Porque quizás la persona contraria a lo que es tu sexo, sí, te falla. O a veces por una simple elección, porque a veces te sentís mejor con alguien de tu propio sexo que con otra persona que no es de tu sexo. Así es, sí. Y aparte porque, digamos, ¿no? Como que de chicos nos acostumbran a que uno, si es mujer, tiene que querer a los hombres. Y si es hombre, tiene que querer a las mujeres. Y digamos, el otro día charlamos con una compañera que si uno empieza a mirar, a tener en cuenta, por ejemplo, si es mujer, a otras mujeres, se le amplía un montón el panorama, ¿no? Digamos, una vez dice, pucha, no encuentro el hombre de mi vida, ponele. Bueno, ¿por qué no replantearte y decir, estás intentando encontrar la mujer de tu vida también? Se amplía un montón, digamos, el panorama. Tenemos más chances de encontrar. Sí, no, y aparte yo pienso de que por ahí la igualdad va por ese lado, la igualdad tiene mucho que ver, porque se conoce más, vos conoces más la una a la una o el otro al otro, porque acá no hay por qué tener, tiene que ser la persona que vos elijas contraria a tu sexo, al claro. Contrario, a veces tu sexo o la persona que elegís para vos te falla y es frustrante, no quita que bueno lo vuelvas a intentar, pero yo siempre digo. Y ahí se enojan conmigo mis hijos, porque yo siempre digo, el hombre, sí, es el único animal sobre la tierra que tropieza dos veces con la misma piedra. Y esto me lo dijo un hombre. ¿Te lo dijo un hombre? Me lo dijo un hombre. Bueno. Así que, bien y te puedo asegurar que este hombre es bien culto, bien instruido, es mayor oficial de justicia de la provincia de Buenos Aires. Así que sabía lo que estaba diciendo. Claro. El hombre es un animal de costumbre. Y es la única persona que tropieza dos veces con la misma piedra. Bueno, entonces habría que ver si nos podemos acostumbrar a esto que planteas vos en la consigna, ¿no? A empezar a elegir a otras personas más allá, a otras personas más allá del sexo, más allá de lo que representa, ¿no? Culturalmente, si hombre o mujer. Exactamente. Es abrir el abanico, es de naturalizar todo, es tener, qué sé yo, elegir a conciencia lo que vos querés, no lo que la sociedad te ha inculcado desde antaño. ¿Te parece que volvamos a repetir la consigna? Yo ya ahí la puse en Facebook para quienes quieran empezar a opinar. Bueno, ¿qué tipo de persona elegirías para tu vida? Hombre, mujer, etcétera. Bien, así que mientras que estás pensando eso, te dejamos con un ritmo, con una salsita, ¿te parece? Como para, dale, para dale, que arranques a pensar y a enamorarte de quien sea. De quien sea. De quien sea, me encantó. Hola, me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. ¿Te parece prudente esta propuesta indecente? Un tiempo para vos, donde se respeta la violencia de género, de interés general y pequeñas recetas culinarias. Bueno, y estaba escuchando a Lila Downs. Lila Downs se llama. Y va acorde a lo que se va a charlar ahora, en esta columna nueva de Un Tiempo para Vos. Mujeres de Latinoamérica. Ah, me encantó, me encantó. Todas, todas. El feminismo todas en Latinoamérica. Exactamente. El alerta feminista en toda Latinoamérica. El grito feminista. Está. Porque el ejército zapatista está todo constituido, no sé si sabías, en México, por mujeres indígenas. Mira, o sea que el tema de hoy sería mujeres mexicanas, podemos mexicanas, decir. Mexicanas, sí, mexicanas. Ahí está, mujeres luchadoras mexicanas. Por eso vos traías el ejemplo del ejército zapatista. Uh-huh. Para ahí, para contarles un poquito. Un poquito cómo es el asunto. Es una organización de México, ¿no? Que lucha por la dignidad de la mujer. Así empezó es como un movimiento zapatista y hoy es el Ejército Revolucionario Zapatista, porque en México lamentablemente está incorporado muy machista, muy machista, demasiado machista, y las feministas son muertas por como perros a orillas del camino. Entonces sabemos que me parece que la libertad se olvidó en algunas partes, y más que nada en nuestra Latinoamérica. Así es. Para sumar algunas cosas, imagínense que estas mujeres zapatistas se encuentran en plena selva, digamos, en un lugar que se llama Chiapas, y se encuentran, se organizan en campamentos, ellos les llaman caracoles, y las mujeres tienen un rol sumamente importante, al igual que los hombres, ¿no? Están, esperemos y creemos, en igualdad de condiciones. Sí, sí, sí. Pero cuesta. Claro, sí, más vale. Cuesta muchísimo porque, ponele, ellos se toman prisioneros y toman prisionero a un hombre del ejército zapatista. Y bueno, más de darle un par de piñas o llevarlos detenidos. Incluso hay mujeres que han tomado las banderas del ejército zapatista y han salido a pelearla de igual a igual al ejército. A ellos más o menos, bueno, más de golpes, como te decía, y llevarlos detenidos y otras cosas no les hacen. En cambio, a la mujer, que aquí, el meollo del asunto, se las degüella en el camino. Y se las deja degollada, como ellos dicen, como ejemplo para otras. Ahí te das cuenta lo que es esto, ¿no? Es la falta de respeto total. No solamente a la mujer, sino el respeto total que se olvida de dónde nacieron. Así es, sí. Y con esto que decías vos, como que no hay que dejar de remarcar que igualmente antes del movimiento zapatista también hubo movimientos indígenas feministas que fueron importantes, ¿no? Pero bueno, es el ejército zapatista, de alguna manera de Liberación Nacional, quien viene a visualizar tal vez la participación de las mujeres en un movimiento político. Político y social. Político y social de las mujeres dentro de las organizaciones indígenas. Sí, sí, que si vemos, están muy marginados lo que es la parte indígena de México, como en otros lugares, ¿no? Pero bueno, acá hoy, bueno, hoy nos enfrascamos en lo que es México. Así y así es. Seguiremos paseando por toda Latinoamérica y, ¿por qué no, Europa? Nos iremos, nos vamos a expandir. Un tiempo para vos se va a expandir. Se va a internacionalizar, como quien dice. Sí. Pega el saltín para afuera y bueno, ya aparecieron audios porque al encuentro de mujeres han ido chicas de México, de Venezuela. Uh-huh. Y bueno, pero es muy triste y a veces es desgarrador cuando vos las escuchás hablar y sentís y se te erizan los pelos de ver lo que han pasado, lo que han sufrido. Entonces decimos, bueno, entonces acá en Argentina estamos... ¿Qué onda? Estamos bien. Claro. Porque hoy por hoy podemos salir a protestar las mujeres y todavía, bueno, todavía, todas juntas no nos han repudiado. Todavía. Todavía. Todavía. Todavía. Es un todavía que no cierra chances, digamos. No, no, porque, mira, hemos ido a protestar a la Catedral de La Plata. Sí. Hemos estado en varios cortes. Hemos ido a pedir justicia por Sandra. Hemos salido por el cuadro homicidio de la Loma. Hemos ido al escrache al cura este de los hornos. Y bueno, bien o mal, más decir que somos locas o brujas o varias otras. No, no. Al menos todavía no tuvimos que lamentar muerte. Uh-huh. O... no sé, ¿sabes algo, Pau? No, por lo menos ahora no. Sí, hay ejemplos, ya que estamos en esta columna de carácter internacional, sí hay un montón de historias y de mujeres que les ha costado la vida, digamos, ¿no? Esta lucha encarnada, por lo menos en la pata latinoamericana, ¿no es cierto? Por ejemplo, el otro día charlábamos con el Flaco. ¿Estuviste escuchando el programa del Flaco? Vamos a hacerle un poco de propaganda. ¿Musicalizando la esperanza? No, lo pude escuchar. Ah, bueno. Bueno, ahí el Flaco hizo un segmento sobre las mujeres y la música. Y traía a colación a Bartolina Sisa, a Juana Zurduy. Ah, buenísimo. Sí, estuvo bastante bueno. Y de hecho, la voz del Flaco desapareció, digamos. Apareció ahí la vocecita de Julia. Y Ali, que es quien lo acompaña, y contaban sobre cómo las mujeres, a través, digamos, sobre grandes luchadoras latinoamericanas, y cómo se expresaban a través de la música. El ejemplo argentino era Mercedes Sosa. Pero bueno, por ahí para tener en cuenta que en esto, digamos, también yo calculo que uno de los objetivos de esta columna latinoamericana de mujeres, del feminismo latinoamericano, es hablar sobre la diversidad cultural, ¿no? Al género entendido desde ese lugar. Sí, sí, sí. Aparte de eso, es avisar y estar alerta, porque no solamente en México hay problema. En la Argentina también. ¿Y por qué vamos a ser más exactos sin pelos en la lengua? A ver. Nueva York. Calle. Nueva York. Histórica. Sí. Puerto. Traslado de puerto, contenedores, gente va y viene, barcos yendo y viniendo de todos lados. ¿Qué te trae esto a la memoria? ¿Qué nos trae? Uh-huh. Me trae una problemática actual. ¿Puede ser que esté ahí? ¿Que está picando? ¿El tema? Sí, sí, sí. Dilo, ¿será dilo. La obra del puerto de Berisso lo que estás hablando que va a traer los podemos decir... temas que aparecen los siguientes, los problemas que mencionaste recién? Sí. Upa, se viene complicado, pichona, te digo. Se viene, como diría mi abuela, viene el parto complicado, pero he aquí por qué, y vamos a hacer por qué, un tiempo para vos no está en contra de lo que sea laboral, atenti el piojo. Uh-huh. Lo que es laboralmente, no, al contrario, sabemos que va a haber muchas familias que coman y todo. Pero yo digo... cuando las luces se apaguen, cuando caiga el ocaso, en las madrugadas largas. Prostitución, trata. Vos sabés que eso, lamentablemente, lo vamos a padecer, pero en carne propia. En carne propia, porque al estar el puerto ahí, ¿qué va a decir? Venga, lleve, sume, traiga. Sí, se nos suma otra cuestión a tener en cuenta, digamos, ¿no? Otro conflicto, serio. Otro conflicto, sí. Que no sé si lo habrán tenido en cuenta. Porque vos te acordás que vos estuviste conmigo en la charla de debate político. De los concejales. Eso mismo. Los candidatos a concejales. Vos sabés que estuvo Nedela. Sí. Estuvo Paco Lara. Sí. Estuvo ahí uno de, no sé de dónde, Carajuela. Mateli. Ajá. Y estuvo el de Comercio, sí. El de la Cámara de Comercio. Ellos trataron la ley, yo me acuerdo que el gordito dijo. Batelli, ese es Batelli. Bueno, el del PRO. El del PRO. Él dijo, ¿no? Y el de Nedela. Sí. Que ellos habían cuestionado y habían pedido la ley de resguardo del medio ambiente. ¿No? La flora y la fauna. Sí, eso fue lo que dijo. Bueno, que ya está aprobada. Eso fue lo que dijo. Sí. Bueno. Después, la ley que iban a ver qué hacían con el saneamiento de las calles, que se van a inundar, de que vamos a estar inundables y todo eso. Uh-huh. Eso también. Sí. Lo dijo. Lo dijo. Pero, ¿vos escuchaste en algún momento de la charla que él dijo, vamos a aplicar la ley de prohibición de la prostitución ilegal, de la trata de personas? ¿O de la pedofilia en algún momento de la charla? No. Ni siquiera trajo el tema, digamos, a colación. Nunca directamente lo mencionó. Me parece que es algo a lo que le andan esquivando. Que no sé si lo quieren charlar. O sea que les faltó pimienta. Les faltó pimienta, sí, claramente. O sea que hay que recordarles que la radio, sí. El espacio de la radio, el espacio de un tiempo para vos va a estar alerta, señores del puerto. Muy alerta, porque estamos muy despiertas, pero demasiado despiertas. Y donde pase algo, ahí vamos a estar para denunciarlo. Vamos a estar para denunciarlo. Y aparte, yo quisiera en este momento, ya que fueron tan prudentes de invitarnos a charlar a un debate de radios comunitarias de Berisso, vinieron y dieron la cara, entre comillas, si van a darle la carita cuando vayamos a reclamarle que se nos pierda una sola piba en Berisso, una sola piba en la Nueva York, una solita, ¿eh? Ahí los quiero ver, señores, ¿dónde están? Así es. Bueno, vamos a ver si aparece alguna respuesta o algo. No, lo dudo, ¿no? No dudo. Lo dudo mucho. Sé que somos una piedra en el zapato, bastante importante. Y bueno, que sepan que si en México las mujeres zapatistas se reúnen y defiendan sus derechos, por ahí quien dice, le pidamos una mano de acá, de un tiempo para vos, y les caiga dos o tres guerrilleras haciéndole lío. Esa, mirá si se arma las guerrilleras un tiempo para vos. ¿Qué te parece? Podemos arrancar desde acá, ¿no? Juntamos, la llamamos Ali, la llamamos Julia, nos sumamos nosotras dos, armamos la guerrilla de un tiempo para vos. Sería buenísimo. Alerta, alerta, dicen, ¿no? Y es que estamos alerta. Yo siempre digo, y el cierre va a ser ese. Alerta, alerta, que camina el grito feminista por toda América Latina y por qué no acá en la Nueva York. Esa es la idea. Bien. Porque con el puerto vamos a tener que estar alerta, lamentablemente. Me meteré a la ruina porque me han pagado más. Me meteré a la ruina porque me han pagado más. Quédate en la 98.50, que ya llega Un tiempo para vos. Un tiempo para vos. Donde se respeta la violencia de género, de interés general y pequeñas recetas culinarias. No tengas miedo y menos a un cobarde, a un jique solamente agrega una mujer. No tengas miedo que nadie es más. Un tiempo para vos. Un programa hecho para vos. Yo siempre digo que se quema con leche que me mata y llora. Acá me parece que están durmiendo la siesta. Están durmiendo la siesta, me parece. Y encima hay que hacerlo público, porque hay que ponerlo por el Facebook. O sea que si te querés enamorar, pero no sabes si jugártela o no, tenés que decirlo al otro, porque hay que ponerlo por Facebook también. Sí, sí, sí. Así que sí. Está complicado, pero bueno, esperemos que de última estén durmiendo la siesta y que sea esa la cuestión. De por qué no responden la consigna, que hoy había, era un buen día para con este día de sol, para decir, hoy me animo y lo digo. Pero por ahí no se quieren jugar. Claro, claro, sí, la verdad que lo sí. Difícil, el hoy por hoy es jugarse, es apostar. Es que, ¿sabes qué pasa? La convivencia mata. ¿Un poco sí? ¿La convivencia mata? ¿Es real eso? La convivencia mata, la rutina también, sí. Y sobre todo congeniar. Pero yo hace un montón de tiempo que estoy sola. Y yo siempre digo, voy a seguir sola por un buen tiempo más, porque no me gusta que me manden, no me gusta que me pongan la pata encima. Y tuve 20 años de marginación. Claro. Tuve 20 años que me quitaron la cabeza. Entonces hoy por hoy me cuesta mucho. Claro. Es que es difícil, digamos, ponerle. Yo aún no he convivido con nadie, pero sí he convivido con amigas. Y la convivencia no deja de ser un obstáculo que hay que superar, digamos, ¿no? Es complicado. Sí, no. Yo por eso siempre digo, los calzoncillos quedan mejor en la pieza del otro. Pero lávelo. Sí, más vale. Usás las veces que nos usan ellos. Claro. Que los usemos un poquito, no cuesta nada. Y si no quieres lavar los calzoncillos, que pongan medio pacón y que compren un lavarropa automático, ¿no? Sí, claro. El que pide... Como decíamos el otro día, si te gusta el durazno, no te banques la pelusa, dicen. Sí. Porque a uno le dicen, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Sabes qué? No. Pelamos el durazno y me como el durazno como quiero sin la pelusa. Sí, más vale. ¿No? No, lo más lógico. Bien. Qué bueno que pensemos lo mismo, Pichona. Sí. No, aparte, yo soy esta. Bien, todo, tranquila, muy enamorada, todo lo que vos quieras. Sí. Pero yo tengo mis propias reglas del juego. Yo siempre digo, entro a la calle 4, ¿viste? 4 en Montevideo. Sí. Se me terminó el enamoramiento. Chao. Chao. Fuiste, perdiste, como dijo Gilda. Claro. Fuiste, perdiste, como dijo. De la 4 para allá, todo lo que quiera. De la 4 para acá, nada. Nice. No existo, no estoy, no vivo. Es mi regla, es mi juego. Me ha funcionado por muchos años. Sí. Y bueno. Es así que todo el mundo piensa de que es una boluda estar sola. Y bueno, yo digo que sí, estoy sola, estoy tranquila. La paso, no saben lo feliz que soy, pero todo se rompe en el coco. Porque me vas a ver por la 4, me vas a ver por la 7, me vas a ver por la 15, me vas a ver en la... Por todos lados me ves caminando, pero sola. Claro, guarda que a veces la libertad, la soledad es libertad, ¿no? Y ahí está bueno. Sí, no, aparte yo siempre digo que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, ni la izquierda lo que hace la derecha. No tenés que publicarlo. Ahora se acostumbra a los noviazgos por Facebook. No sé si lo sabías eso. Sí. Así que no, mucho internet no es para mí. Para mí, vos sabés que tampoco, pero aparte esa cosa de poner en el Facebook de tengo una relación con, ¿no? Está bien, ponele que de chusmerío nos interese, pero ya llega un punto en que a nadie le importa con quién está o con quién no está, ¿no? Y aparte son tan fugaces, digamos, como, bueno, hoy tengo una relación con tal, mañana con tal, está re bueno si vos lo disfrutás y disfrutás de tu sexualidad desde ese lugar, pero me parece que es más una cuestión virtual que real. Sí, ¿no? Sí, no. Yo por eso, querida, no. Bien de carne y hueso, si no, nada. Me encantó. Pichona, ¿te parece que hagamos un repaso de lo que sucedió hoy en Un Tiempo para Vos? Dale, repasemos. Arrancamos entonces hablando sobre la noticia del día, que fue la ley de medios. Sí. ¿Sí? Haciendo una síntesis de ahí de qué va a suceder, qué sucedió y qué va a suceder. ¿Qué más estuvo pasando? ¿Retomaste la consigna del programa pasado? Sí, señora, tomé la consigna de la semana pasada, la cerramos. Así. Así que bueno, ¿qué era lo que molestaba más o qué jodía más, no? ¿O qué le gustaba menos? ¿Una mujer pensante o una mujer bella? Uh-huh. Se contestó lo que era la mujer bella, porque muchos se enfrascan que la bonita no piensa, ni se equivocan. Así sí. Que esa consigna ya la cerramos, abrimos otra, que esperamos que contesten. Y que continúe para el programa que viene, sí, ¿no? ¿No? Vamos a darle el changuil de que se animen. ¿Qué te parece? Sí, después... abrimos una nueva columna. Esa, me encantó. Feminismo en Latinoamérica. Bien. Hoy fue a México, con el ejército zapatista, con las chicas revolucionarias de México, con canciones de México. La semana que viene veremos dónde nos metemos. Veremos dónde nos metemos, a dónde nos vamos. Sí, ¿no nos podés tirar una puntita, a ver qué se te ocurre vos, dónde podemos llegar a ir? Y... como para que nos vayamos a ver si, ponele que nos decís, no sé, nos decís Brasil, tenemos que ir buscando la ropa, ir imaginándonos ahí el clima, aunque sea. ¿Qué te dice Beyoncé? Ay, me dice caderas. Pero vos recién hace un rato me contabas que... Es una historia de vida, es una lucha, es por qué eligió ser lo que es hoy, uh-huh. Respetada, admirada y mimada por el público, pero lo que costó llegar a donde llegó. Bien. Beyoncé es una cantante, para aquellos que no la conocen, ¿no? Una cantante de música pop, podemos decir. Sí. Bien. Una historia de vida re desconocida y que la vas a traer entonces para el programa que viene. Para el programa que viene la vamos a buscar en YouTube, no sé qué, me dijeron en Facebook, qué sé yo. Yo mucho de tecnología no sé. Bueno, pero... te acompañamos. Sí. No, que le di el trabajito a alguien. Bien ahí. Sí. Ya está encomendado eso. Sí, listo, ya está. Entonces esperamos nomás. Y seguimos con lo de El Puerto. Ay. El Puerto no va a quedar calladito ni nada. Que sepan que desde acá de Un Tiempo para Vos se los va a estar vigilando. Y bueno, vamos a estar alerta. Así es. Alerta, entonces, como decías vos, para cerrar el programa... ¿cómo era la consigna? Alerta, el grito feminista por América Latina y por la Nueva York también. Eso, ojo, cuidado, que estamos atentos, ¿no? Sí, Un Tiempo para Vos va a estar ahí. Al menor descuido, señores, de alguna pérdida inesperada de este barrio, y prepárense. Porque el debate político que nos dieron el otro día, pobre debate político, les va a quedar un porotito a los que se les viene. Esa es. Así que bueno, Pichona, son las 4 de la tarde. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Te parece que nos vayamos con esta mujer que se llama Totola Momposina? Dale. Es una cantante que tiene 92 años y aún así sigue moviendo las caderas increíblemente. Esperemos buenísimo. Que lleguemos a esa edad como ella, ¿no? Ojalá. Nos encontramos entonces el próximo miércoles, ¿a qué hora? A las 3 de la tarde por... la 98.50 FM Radio La Charlatana con Un Tiempo para Vos.